OSACRA, el sindicato de amas de casa, está denunciando en traspasos ilegales, están dejando sin cobertura de salud a las afiliadas y afiliados por bajas o cambios de no solicitados a estas obras sociales, pero bueno, esto es lo que está sucediendo, ¿no?, en estos momentos, y por eso, para un mejor detalle, te decimos que estamos en comunicación con Pupi Palero, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Marco Barroso te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo les va a toda la audiencia de La Mosquitera? Gracias por la comunicación. Sí, sé que tengo que hay poco tiempo y te comento que en realidad sí esto ha sucedido a nivel nacional. Ya había habido como un anuncio, una resolución previamente de la Superintendencia de Salud, que se suspendían los traspasos de obras sociales que tienen el derecho todos los trabajadores y trabajadores de que están afiliados a algún gremio, que están afiliados a alguna asociación, alguna obra social, pueden hacer traspasos, pero se venían notando algunos traspasos fraudulentos, digamos, y por eso la Superintendencia de Salud suspendió los traspasos durante este último periodo de 3-4 meses atrás. Pero concretamente hemos empezado a notar, no solamente en nuestra provincia, sino en varias provincias, que los principales afectados son los monotributistas y monotributistas sociales que cuentan con una obra social y que les han hecho un traspaso fraudulento, que significa directamente robar sus datos y pasarlos a otra obra social, y esto implica perder la obra social que tienen, y con la gran probabilidad que la obra social a la que fueron traspasados, que ya hemos notado cuáles son, son obras sociales que quizás ni siquiera tienen delegaciones en algunas provincias, como es nuestro caso, y por lo tanto esos trabajadoras y trabajadores quedan sin la cobertura necesaria, justamente. Esto es necesario denunciarlo justamente porque es es clave para los trabajadores y trabajadoras, claro, que quieren contar con su cobertura de salud, pero principalmente es un robo de datos. Entonces esto es gravísimo, gravísimo, porque además implica una presión muy grande que hay normalmente entre los gremios y las corporaciones médicas de cooptar recursos del sector de trabajadores. Así que es gravísimo y estamos denunciando y estamos haciendo una campaña a nivel nacional para que se conozca y para prevenir también principalmente a los afectados, ¿no? Sí, no, así qué importante esto de que, bueno, evitar esto, que se queden sin cobertura, también pensando en la pandemia, ¿no? Sí, tal cual. Yo agradezco principalmente también que nos permitan dar a conocer esta noticia, esta obra social, que es de un sindicato sencillo, modesto, como es el de Amos de Casa, tiene toda la intención de dar cobertura justamente a un sector que las obras sociales no quieran recibir y no quieren dar la cobertura. Reciben los aportes, pero no le dan la cobertura a la hora de que ellos lo reclamen. Entonces, vemos que también afecta principalmente a un sector de la población, que es el que quizás no conoce de gestiones, no conoce profundamente sus posibilidades de ejercer su derecho. Entonces, por eso también agradecemos que nos ayuden a prevenir y a dar información para que la gente reclame, denuncie. Hay un sitio en la Superintendencia de Salud donde pueden entrar para hacer este tipo de reclamos y justamente seguir un trámite virtualmente, pero también está en la Superintendencia de Salud en la oficina de la calle San Juan al 400. No me acuerdo exactamente la dirección, pero está al 400. Y si no, dejamos nuestro teléfono por si alguien quiere conocer, aunque no sea afiliado a nuestra obra social, pero si ha notado algún cambio de su situación de obra social, bueno, pueden también informarse con nosotros. Si quieren agendar un teléfono, lo dejo con ustedes. Sí, importante también esto, ¿no? Informarse. Estos traspasos que se hacían, ¿no? Estos traspasos de obra social a otra, ¿eran voluntarios o era...? No, justamente. La persona ni se enteraba, digamos. Ni se entera. Por eso decimos que es muy, muy grave. Sí, bueno, totalmente. Una situación terrible que hay que investigar y hay que continuar, pero lo que hemos notado es que principalmente nos ha sucedido en nuestra obra social, que es la de las pocas que recibe y se compromete con el sector de, por ejemplo, monotributistas sociales, que son las personas que han tenido la posibilidad de inscribirse en el monotributo social, claro, ya sea por voluntad propia de acercarse al ANSES e inscribirse, pero abarca principalmente a la gente que tiene los planes sociales. Hay planes sociales que tienen incluido el monotributo social, que, bueno, obviamente el monotributo social incluye una obra social subsidiada por el Estado, en este caso a veces al 100% y otras veces al 50%, y bueno, esta gente a veces desconoce estas gestiones y es dificultoso para ellas también andar atrás de este tipo de denuncias. Entonces, por eso queremos facilitar este seguimiento del reclamo y advertir que mucha gente quizás va a usar su obra social como lo hace normalmente, claro, y de repente se encuentra que no está en esta obra social y tiene que ir a perseguir a ver en qué oficina quedó, en qué obra social, que quizás ni siquiera tenga oficina acá en Mendoza. Eso es lo que hemos notado. Claro, ni sabe qué obra social le pertenece y su antigua obra social no le puede decir tampoco, o sea, queda, digamos, en la nada. Sí, nosotros podemos saber dónde pueden haber ido. Claro, tienen que acercarse, digamos, al sindicato, digamos, tienen que hacer todo un trámite que claro, bueno, pero lo grave es que no todas las obras sociales, claro, tienen delegaciones y tienen prestadores en las provincias y en las localidades. Entonces eso es lo grave. Nosotros ya hemos notado a qué obras sociales son los traspasos, y por ejemplo en nuestra provincia no hay una delegación que, por lo menos, que esté informada en el centro de Mendoza, en alguna localidad donde la gente pueda ubicarla. Entonces significa que esa persona se queda verdaderamente sin cobertura. Uh-huh. Pero lo más grave es esto, lo que han vulnerado el derecho el robo de datos, de la vía data. Entonces eso también queremos denunciar públicamente para que se investigue, ¿no? Sí, no, es muy grave, lo que estás contando, la verdad, que te dejen sin obra social, te pasen a otra que no tenga ni en una oficina en la provincia, ¿no? Es gravísimo, y bueno, como decimos también, devela esta presión de algunas corporaciones médicas y algunos gremios que tienen influencias, porque si no, esos traspasos se hubieran rechazado desde el mismo sistema de salud. Pero obviamente, bueno, es lo que estamos investigando, no nosotros, por supuesto, los equipos dedicados a esto, pero uh-huh, por dónde pasa ese traspaso y quién ha habilitado ese traspaso dentro de lo que sería la formalidad de la Superintendencia de Salud. Uh-huh. Porque a nosotros nos exigen certificaciones de firma, un montón, uh-huh, de cosas que eso justamente han violado totalmente. Claro, totalmente, ¿no? Y la firma parte de la propia persona, ¿no? Que, claro, dando que consentimiento a este traspaso. De todos modos, ahora el sistema está cambiando para facilitar estos traspasos, supuestamente para que el beneficiario pueda optar por una obra social, pero esto se hace virtualmente, con clave fiscal, viene más complejo el asunto, pero de alguna manera significa que la persona, cuando tiene la voluntad para pedir un traspaso, podría hacerlo individualmente. Pero bueno, eso es todo un cambio a raíz de estos traspasos fraudulentos que se han notado recientemente. Uh-huh. Pupi, ¿se ha hecho alguna denuncia oficial respecto a esto? Sí, lo que sería nuestra presidencia de la obra social sí las ha iniciado. Bueno, uh-huh, esto nos enteramos la semana pasada. Claro. Concretamente, veníamos notando algunas irregularidades, pero no sabíamos por dónde venía, pero ya cuando de alguna manera uno ve que es en varias provincias sucede, caen en uno o dos obras sociales, entonces la denuncia ya se ha formalizado y se han iniciado justamente también campañas de difusión para anunciar lo que está pasando. Así, ajá, que en esa tarea estábamos y por eso agradecemos también el espacio. Sí, no, totalmente. No es menor tampoco que pase esto en mujeres y en amas de casa también, ¿no? Sí, nuestra obra social, como comentaba al principio, a diferencia de otros gremios importantes, si bien cumple, por supuesto, con la ley de obras sociales, que para todas las obras sociales gremiales es lo mismo, también participa de lo que sería el sistema de compensaciones que tiene el sistema de salud con obras sociales, pero a lo que iba es que hay una vocación muy fuerte de dar salud y cobertura, porque es un gremio modesto, nos manejamos con unos recursos básicos, pero a lo que vamos es que las grandes corporaciones médicas y los gremios que están cooptando estos aportes tienen otro tipo de movimientos y otras prácticas, que es lo que dañan también este derecho de cobertura de salud para los trabajadores. Entonces, es lo que nosotros estamos tratando de también de velar y dar a conocer que a veces cuando uno tiene la intención verdadera de cumplir con esa cobertura, bueno, hay otras cosas en juego, que es lo que nosotros también tenemos que queremos denunciar como organización, pero invitamos también a que la misma población afectada se movilice para que esto no suceda, ¿no? Importantísimo, dar a conocer esto, por eso te agradecemos haber podido lograr la comunicación. Pupi, que tengas buenos días, la verdad, muy importante. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, siempre un saludo a la audiencia de La Mosquitera. Un abrazo. Que tengas buenos días. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.